Fogones con Clot y Fariza, FLM Radio. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de la FLM. Saludos de parte de Encarna, José del Val y Dani Fernández a la técnica. Hoy vamos a hablar de la berenjena, que es un producto muy bueno y además que tiene poquísimas calorías, no engorda. Y bueno, vamos a hablar de eso. José, ¿qué nos tienes que contar de la berenjena? Bueno, pues algunas curiosidades. Es la que la berenjena es una hortaliza originaria de la India, donde ya se cultivaba 2000 años antes de Cristo, y desde allí pasó a China y Birmania. La verdad es que allí por donde pasa la berenjena no deja a nadie indiferente. Fíjate, los latinos la llamaron mala insana, porque según ellos la berenjena alteraba al hombre y le predisponía a la lujuria. En el mundo clásico tampoco cayó bien por ese gusto insípido y su poca sustancia. A su vez, erróneamente os lo digo, se dijo que la berenjena entristece el ánimo y a quien la come le da dolor de cabeza y pone el rostro de su propio color morado o verde oscuro. También era un plato exquisito en las mesas de la civilización persa. España fue el primer país occidental en hacer uso culinario de la berenjena. Fueron traídas por los árabes y hay constancia de su cultivo en las huertas levantinas y andaluzas en la Edad Media, llegando después al resto de Europa a través de Sicilia y el sur de Italia. Como curiosidad, te digo que los franceses no la descubrieron hasta el siglo XVII. La berenjena se introdujo en América por los españoles en la época de la colonización. Con el paso de los años, los habitantes del nuevo continente fueron adaptando esta hortaliza a su gastronomía. Muchas gracias, José. Súper interesante. A mí me ha hecho mucha gracia lo de los latinos, que es como la llamaban. Y que lo de los mala hombres, insana. Mala insana. Qué curioso. No, parece que no les entraba por el ojo, no les gustaba mucho. Sí, sí. Y lo del color y que te ponías de color de morado. Mí, claro. Qué gracioso. Luego sí. Moraos de comérnosla. Eso. Sí, sí. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días, Loti. ¿Qué tal? En los libros de antiguos, ¿qué recetas te han parecido más curiosas? Pues mira, con esto de la berenjena me he puesto a hojear el libro de cocina de toda la vida de casa, como antes no había internet ni nada de eso, y me encontré algunas recetas, como os digo los títulos nada más: berenjenas asadas, berenjenas con queso, berenjenas fritas. Una cosa curiosa, bueno, las berenjenas rellenas, fritada de berenjenas y tomates. A ver, lo que me ha llamado la atención es lo de suflé de berenjenas. Una cosa, os lo digo enseguida. El caviar de berenjenas me llamó la atención por lo que es, y es luego es una pasta que se hace con berenjenas, limón, pimienta, sal, aceite. Eso con pan tiene que estar muy bueno. Qué rico. Esto es clásico. Yo recuerdo en los viajes a veces al pueblo, mi abuela paterna nos hacía un bocadillo de tortilla de berenjena. Me sabía gloria en el viaje. Anda, qué curioso. Era buenísimo, me acordaba ahora, sí. Sí. Bueno, pues si queréis os digo algunas recetas. Son todas de un libro de toda la vida de casa, pero que son básicas y clásicas, y hoy día se siguen haciendo con variantes y cosas, ya cada uno tiene su toque especial. Qué así bueno. Que, por ejemplo, las berenjenas rellenas, pues estas llevan 150 gramos de carne de cerdo picada, 50 de tocino, una rebanada de pan, 35 gramos de almendras tostadas, un huevo, una cebolla y un tomate. La almendra tostada es una cosa que también se utiliza en la cocina. Sí. Yo me acuerdo, mi abuela lo para muchos platos, bastante. Sí. Y no sé, nada más, están buenas las berenjenas, a mí me gustan mucho, sí. O sea, que no nos vamos a poner con esa receta morado ni verde oscuro, como decía cualquiera, pero hay anteriormente. Que, se requiere un poquito de elaboración y ya está. Y se prepara con cariño y se come. Bueno, yo creo que te comes una berenjena, te vas rápido al espejo y si ves que no te pones morado, es que es mentira. No es mala. Sigues comiendo. Sí, pero mejor que cruda. Cruda no sé yo. ¿Si habéis comido cruda? No. Cruda no. Cruda no tiene que estar buena. Yo creo que asada. A la plancha, frita, no, a la cruda plancha, no. Más que nada, sí. ¡Qué hambre me está entrando! ¡Madre mía! Pues muchas gracias, Encarna, por tanta información que nos has dado. A ti, Cloti, tu programa. Venga, me nada. Me encanta estar aquí. A ver, ahora nos vamos con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 6 berenjenas medianas, 5 cucharadas soperas de aceite, 30 gramos de mantequilla, 200 gramos de champiñones, una cebolla mediana, una cucharada sopera de harina, un cuarto litro de leche fría, 75 gramos de queso gruyere rallado, un zumo de limón, una yema de huevo y sal. ¿Lo tenéis bien apuntado? Si os falta algo, no os preocupéis, que la subiremos en la web de la FLM Radio, para que podáis leer la receta y escuchar el programa de nuevo, con toda la tranquilidad. Hola, José, de nuevo. Hola, Cloti, ¿qué tal? Bien, bien. Te has preparado una serie de curiosidades sobre la berenjena, ¿no? Sí, sobre los refranes en torno a la berenjena, ahora te cuento. Y es que tengo una selección de refranes sobre la hortaliza de hoy, que es la berenjena. Y es una cosa tan querida como rechazada. Y también genera división de opiniones en el refranero español, fíjate. Para uno equivale a cosa tan que no tiene sustancia. La berenjena para nada bueno suena. Y para los defensores tenemos también otro refrán: berenjenas con queso saben a beso. Los toledanos del siglo XVI y XVII tuvieron fama de ser gente muy aficionada a las berenjenas, tanto que se les puso el apodo de berenjeneros. La berenjena en conserva estaba muy vinculada a las tradiciones de moriscos y judíos, y se consideraba un alimento tanto para la gente de alta alcurnia como para el pueblo llano. Y por último, una anécdota. ¿Sabíais que existe una distinción honorífica llamada por el pueblo la Orden de la Berenjena? ¿Lo sabíais o no? No, yo no sabía, no. Pues sí, ocurrió a principios del siglo XIX y fue creada durante el reinado de José I Bonaparte. Para hacer posible el proyecto urbanístico que dio lugar a la Plaza de Oriente en Madrid, José I mandó derribar manzanas de casas, travesías y callejones, iglesias y palacetes. Antes de ponerse con el derribo, consultó con su amante, la marquesa de Montehermoso, a cuyo marido, consentidor y sufrido, condecoró con el gran cordón de la Orden Real de España. Y como el cordón del que colgaba la distinción era morado, el pueblo llamó a aquella orden la Orden de la Berenjena. Así somos los españoles de Salaos. Muchas gracias, José, por todo lo que nos has contado. De nada, Cloti. Y lo de los refranes me ha parecido muy curioso. Bueno, el pueblo español, que somos así. A cualquier cosa le sacamos un refrán o un dicho. Pues gracias de nuevo otra vez, José. Nada, Cloti. Ahora voy a ser yo la que os va a poner los dientes largos, porque os voy a dar la receta. Berenjenas rellenas con champiñón. Se cortan a lo largo las berenjenas sin pelarlas. Se les quita la simiente y con cuidado se le quita la carne del centro. Esta carne se pica en cuadraditos y se sala, así como las berenjenas enteras. Mientras sueltan su agua, se preparan los champiñones. Se lavan bien y se pican. Se pone en un cazo la mitad o un poco más de la mantequilla y unas gotas de limón y sal. Se cuecen a fuego lento durante 6 minutos. Se ponen las medias berenjenas en una fuente con un chorrito de aceite en cada una y se meten al horno boca arriba. En una cacerola o en una sartén se ponen el resto del aceite y la mantequilla a calentar. Se echa la cebolla pelada y picada menuda. Cuando se pone transparente, se le añaden los cuadraditos de berenjena. Se rehoga bien, moviéndolos con una cuchara de madera. A los 8 minutos se le agrega el champiñón. Se espolvorea con la harina y se le añade poco a poco la leche fría para formar una bechamel. Se deja cocer a fuego lento unos 10 minutos. Si hace falta, se puede añadir un poco más de leche. En un tazón se pone el resto de zumo de limón y la yema. Se bate con algo de bechamel para que no se cuaje y se añade a lo de la cacerola. Se revuelve todo junto y se rellenan con esto las medias berenjenas. Se espolvorea con el queso rallado y se vuelven a meter una vez rellenas en el horno. Y cuando estén gratinadas, se sirve en la misma fuente. Y ya las tenemos listas para comerlas. Nos despedimos de parte de José en carne, Dani y Dani a los controles. Y por supuesto, de parte mía. O sea que un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.